Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. ¿Cómo os va la vida? A mí mejor que ayer y espero que peor que mañana. Ya sé, os sorprende que os haga esta pregunta, pero es lo que se hace cuando alguien que no ves desde hace mucho tiempo se cruza en tu camino. Alguien que tú ya dabas por desaparecido de tu vida y que de repente no se sabe exactamente el por qué aparece de la nada en el lugar menos sospechoso. En la cola del paro, en una cafetería, cuando vas a comprar el pan. Claro que después de esa pregunta vienen muchas más, y entre ellas siempre está el comentario con ese tono de humor. ¿Te han secuestrado? Pensé que te habías muerto. O pensé que habías desaparecido. Esta noche comenzamos el programa 27 de nuestra tercera temporada bajo el título de Desaparecidos. Hablaremos de casos en los que nuestros protagonistas se esfuman de manera sospechosa, voluntaria o involuntariamente. Aunque yo, antes de comenzar, quiero hablar de esas personas que desaparecen de sí mismas. Vale, no lo entendéis. Os lo explicaré. Muchas veces recordamos la persona que éramos con anhelo y morriña. Deseamos volver a ser aquel que éramos porque nos damos cuenta de que ha desaparecido, y es entonces cuando nos cerramos en nuestro pasado, recordando una y otra vez lo bien que hacíamos las cosas y lo fuerte que éramos. Un ejemplo claro lo tenemos en nuestros abuelos, en nuestros padres, o a día de hoy, y con la edad que tenemos muchos, en nosotros mismos. Cuando hablamos con alguien más joven que nosotros y surge esa fantástica y famosa frase de «Con tu edad, yo levantaba montañas». ¿Qué ocurre? ¿Nos vemos débiles? ¿No somos los mismos? ¿No nos reconocemos? ¿Acaso hemos desaparecido? Yo creo que no. Nunca hemos desaparecido. Seguimos ahí. Solamente debemos saberlo para volver a encontrar a ese yo desaparecido. Él habita en nosotros porque Él es nuestra esencia. Él es nuestro olor, nuestra forma de vida. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué nos ha cambiado? ¿Por qué hemos desaparecido de nosotros mismos? Una respuesta que tendré que pensar con más profundidad y que, si os parece, compartiré con vosotros al final de la cuarta esfera. Where it used to hurt, you're my saving grace, you're my kind of church, you're holy. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la cuarta esfera. En la cuarta esfera, curiosidades. El baño María es un sistema de cocción indirecto que nos permite tener un mayor control sobre los alimentos que estamos cocinando. La cocción al baño María se realiza poniendo el alimento en un recipiente que luego se coloca dentro de otro recipiente de mayor tamaño con agua hirviendo. Este conocido tipo de cocción funciona por conducción. Lo que calentamos está en contacto con el calor del recipiente que le contiene, que le transmite el agua que hierve en el recipiente más grande. Por lo tanto, el recipiente no recibe el calor directo del fuego, sino del agua hirviendo. De esta manera hay un mayor control sobre la temperatura de cocción. Esta técnica es utilizada no solamente en cocina, sino en laboratorios e industria, y se lo debemos a una de las primeras científicas alquimistas de la humanidad y que da nombre a este proceso, María la Judía, también conocida como María la Hebrea, la profetisa o la alquimista. Esta gran química ha sido olvidada a través de la historia del hombre y su vida se desvanece entre la niebla de la antigüedad. Parte de lo que de ella se sabe nos llega a través del alquimista egipcio Zósimo en el siglo III. Sus escritos datan de los últimos años del Imperio Romano, unos 500 años después de la muerte de María. Se la denomina la judía porque Zósimo la llamaba hermana de Moisés, pero también pudo haber sido nada más que una forma indirecta de llamarle la sabia. Se piensa que pudo haber nacido en Grecia y que trabajó en Egipto e incluso Siria. María la Judía vivió y trabajó en la biblioteca de Alejandría, donde es probable que hubiera conocido a Arquímedes. Todo esto dos siglos antes de la famosa Hipatia de Alejandría. Los árabes preservaron gran número de las artes de María la Judía y sus discípulos, haciéndolas llegar hasta la Edad Media. Sin embargo, la alquimia había degenerado de química a mística. La teoría más extendida sostiene que parte de la obra de María la Judía se perdió por la persecución que el emperador romano Diocleciano emprendió en el siglo III contra todos los alquimistas de Alejandría. En la destrucción de la famosa biblioteca se perdieron múltiples escritos y libros, entre ellos probablemente los de María como los de tantos otros. Así, esta práctica comenzó a considerarse como algo esotérico, cuando en realidad fue la ciencia precursora de la química moderna. María realizó otras aportaciones a la ciencia, como la invención de instrumental de laboratorio. Uno de los más célebres es el tríbicos, un alambique de tres brazos para obtener sustancias purificadas por destilación. También se le atribuye la creación del pterotaquis, otro aparato en el que, al calentar mercurio o azufre, se obtiene una sustancia llamada negro de María, que sería la primera etapa de la transmutación de los elementos. Con el paso del tiempo, este y otros inventos se emplearían para extraer esencias y aceites de plantas para la fabricación de perfumes o la destilación de alcoholes para licores. En el siglo XIV, Arnau de Vilanova, conocido como el médico de reyes y papas, acuñó el término albaño María. El primer caso que vamos a tratar esta noche nos habla de un hombre de mediana edad que apareció una mañana sin recordar nada. Este hombre apareció desnudo e inconsciente en un Burger King. Para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros nuestra compañera Gema López. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Un saludo a todos. Bueno, pues mira, todo esto ocurrió el 31 de agosto de 2004... cuando un empleado de Burger King de Richmond Hill, en Georgia, se encontró un hombre desnudo e inconsciente justamente delante de los contenedores de basura del establecimiento. No mostraba ningún signo visible de haber sido agredido, salvo por un pequeño salpullido en la piel. Sin embargo, después de ser atendido por la policía, este hombre estuvo durante días negándose a comer y a beber, mientras que solamente permanecía con los ojos cerrados. Lo curioso es que, bueno, como te he dicho, físicamente parecía que estaba bien, ¿no? Pero psicológicamente había algo que no funcionaba. Era incapaz de recordar su pasado. La historia de Benjamin Kyle es uno de los casos de amnesia más sorprendentes de la historia, sobre todo porque nadie fue capaz de averiguar los orígenes de Kyle hasta hace un año más o menos. Algo impensable en este siglo, cuando vivimos hiperconectados y es más fácil que nunca rastrear hasta el más pequeño de nuestros gestos. Es muy curioso, ¿eh, Gemma? Pues sí, así es, Eduardo. Parece increíble, pero Kyle pasó más de una década sin saber quién era o qué es lo que hacía detrás de ese contenedor en Richmond Hill. O como sugiere otra versión más misteriosa de esta historia, y es que voluntariamente estuviese ocultando su identidad y fingía no acordarse de nada. Tan solo recordaba el día de su cumpleaños, que era el 29 de agosto. Hay un amplio reportaje publicado en The New Republic donde está disponible la versión completa y definitiva de la historia de Kyle. Una epopeya que, como decíamos, empezó en el año 2004 y en el que solamente recordaba pequeños detalles como que George Bush era el presidente de Estados Unidos o que pensaba que su verdadero nombre era Benjamin. Bueno, un caso que fue investigado tanto por la policía, el FBI, expertos en búsqueda de personas desaparecidas y detectives sin resultados positivos. Pues sí, así fue. Hasta que una enfermera llamada Catherine Slater decidió ayudar a este pobre hombre, ¿no?, y a reconstruir su nueva vida, después de que todas esas investigaciones prácticamente habían fracasado. ¿Quién podría ser este hombre de mediana edad, con bigote, aficionado a la ciencia ficción y, por lo visto, gran conocedor del material electrónico de cocina? Algo Ajá. que lo relacionaba sin duda con el mundo de la restauración. Lo más extraño del caso es que ni siquiera después de que el FBI difundiese su fotografía, pues nadie parecía conocer a ese hombre. El reportaje que te he mencionado recuerda que fue el primer hombre clasificado como desaparecido por el FBI, a pesar de que la agencia conocía perfectamente su paradero. Uh-huh. En el 2007, esta enfermera Slater decidió acudir a la prensa en su incansable lucha por encontrar a la familia de Kyle. Y gracias a los esfuerzos de esta mujer, terminó apareciendo en el programa Dr. Phil, dirigido por un médico llamado Phil Malcrow. Allí le hicieron una serie de análisis psicológicos antes de entrar al programa. Y bueno, estos señalaron que probablemente estuviese diciendo la verdad, que no se trataba de ningún montaje para ocultar algún delito o algún crimen, ¿no? Sí. En el programa, Kyle confesó que la primera vez que se miró en un espejo cuando fue encontrado, dice que apenas se reconocía, ¿no? Que se quedó muy sorprendido al ver lo viejo que era. Uh-huh. El siguiente paso en la investigación fue en el año 2009... cuando Slater conoció a una detective genealógica llamada Colleen Fitzpatrick, que había sido capaz, en otras cosas, de identificar el cadáver de un niño encontrado en el Titanic casi un siglo después. Era probablemente la única persona que podía unir las pequeñas pistas que Kyle iba recordando, como por ejemplo haber llegado a Boulder. Ni los documentos oficiales ni su cuerpo parecían ofrecer más pistas, pero sí podía hacerlo su ADN, ¿no? Pues sí, y justamente cuando Fitzpatrick estaba a punto de conseguir dar con la clave, Kyle de repente deja de hablar con ella. Recordaba ciertas cosas, como que era católico, ¿no?, que tenía ideologías de derecha y que en su vida anterior había llevado bigote. Por lo visto no había terminado bien con la enfermera, con Slater, que era su principal protectora. En febrero de 2011, esta pues le dijo que se fuese de su casa, ¿no?, después de 7 años de trabajo intentando reconstruir la vida de este hombre. Ella dijo: "Me siento como una idiota por haberle dedicado tanto tiempo". Y Kyle, por su parte, es cuando decide viajar al sur, a Florida. Allí conoce al cineasta George Wilstrom, que estaba dirigiendo precisamente un documental sobre este caso. Y también conoce al dueño de un restaurante que le ofreció trabajo y techo, donde estuvo empleado durante varios años. El mismo Kyle decía: ¿acaso importa quién soy? Estás escuchando La Cuarta Esfera. Matt Wolff, autor del reportaje publicado en The New Republic, detalla cómo fue su primer encuentro con el misterioso hombre. Agradecido por interesarse en su caso, pero desconfiado al recordar a todos los periodistas que le habían prometido resolverlo sin éxito. Se había dado por vencido. No parecía importarle mucho. No echaba de menos a su familia, según explicaba, porque de lo contrario los habría recordado. Algunos periodistas también intentaron buscar algún signo de que Kyle era un mentiroso, pero no dio resultado. Parecía decir la verdad. Él decía que si seguía buscando sus orígenes era simplemente porque lo necesitaba para jubilarse, sobre todo teniendo en cuenta que ya tenía 66 años. Realmente no estaba interesado en que se resolviese su caso, porque entonces dejaría de ser el centro de atención. Pero bueno, el caso es que una década después la historia de Kyle empieza a desvanecerse, ¿no? El interés ya empieza a desvanecerse. Sin embargo, un día de 2015, Wolf, el autor del reportaje, recibe una llamada de Fitzpatrick diciendo: le hemos encontrado. Y este periodista se puso enseguida en contacto con Kyle. Su primera reacción fue prácticamente de rechazo, ¿no? Ese tal William Burgess Powell, criado en Lafayette, en Indiana, de quien le hablaban, él decía que no podía ser él, ¿no? Puesto que él había nacido en 1948 y ese hombre en 1951. Uh-huh. Pero poco a poco empezó a aceptar su nueva identidad, sobre todo con la ayuda de su hermano Farman, gracias al cual empezó a llenar esos vacíos en su memoria, en especial lo que concernía a la relación con su padre, que por lo que se supo solía descargar su furia con su hijo, ¿no? Furman no quiso describir los puntos concretos o particulares del abuso que sometía el padre al hijo, ¿no? Pero sí dijo que era brutal y frecuente. Y bueno, esto yo creo que podría ser una explicación plausible a la amnesia sufrida por Powell durante décadas, ¿no? Lo difícil era saber qué había sido de su vida en esas últimas décadas, qué había hecho, ¿no? Porque había muy pocas pistas posteriores a 1977, que fue el último año en el que fue visto por un amigo de cuando era joven. Probablemente Powell sobrevivió a base de trabajos ocasionales en restaurantes de comida rápida hasta terminar en la parte trasera de un Burger King, desnudo y amnésico. Con la ayuda de su hermano se trasladó a Indiana, a pesar de que eso podía traer de vuelta todos esos malos recuerdos que había conseguido eliminar de su mente. Una historia apasionante, sí, pero también con moraleja. Parece sorprendente a simple vista que un hombre pueda vivir dos décadas sin dejar el más mínimo rastro, escribe Wolf. Pero si no fuese por su amnesia, no sería un caso excepcional. Lamentablemente, Eduardo, miles de personas mueren cada año sin que nadie les llegue a identificar. Son enterrados en tumbas sin nombre, desprovistos de toda identidad legal. Y aún en esta era de la hipervigilancia, hay seres humanos que siguen siendo completamente invisibles. Ni siquiera una nota a pie de página en el registro anual de decesos. ¿Y qué explicación podríamos darle a esta historia? ¿Se te ocurre alguna? Bueno, pues mira, pues he estado averiguando y según los expertos hay un término médico llamado fuga psicógena o fuga disociativa, y que es más o menos lo que le ocurrió a Powell Kyle. Un proceso en el que el paciente sufre una clase de amnesia en la que no solamente olvida parte de su vida pasada, ¿no?, sino que al mismo tiempo crea una nueva personalidad totalmente diferente a la que había mantenido hasta el momento. Este proceso, según los expertos, puede durar desde unas horas hasta años, como es el caso que le ocurrió a este hombre, ¿no?, y que puede irse tan pronto como llega. Y como dicen en el reportaje, el problema es que es muy difícil distinguir a una víctima de este síndrome a de alguien que finge tenerlo, ¿no? Muchas veces gente con problemas financieros o criminales recurren a ello para comenzar una nueva vida y estar lo más lejos posible. La fuga disociativa es, al fin y al cabo, otra manera de huir. Y en este caso nuestra mente elimina el pasado que nos resulta muy difícil o imposible de aguantar. Tal vez fuese esa decisión la que él tomara, ¿no? De desaparecer para olvidar y dejar atrás esos malos recuerdos. La mente, la verdad, es que es un ordenador. Y cuando algo le está haciendo daño realmente, yo creo que hace autolimpieza. En eso estoy totalmente de acuerdo. Un caso curioso en el que nuestro protagonista tal vez hubiese desaparecido por voluntad propia, como ha dicho nuestra compañera Gema. Y es que a veces el ser humano huye para dejar atrás malas experiencias. Por un lado es comprensible, pero por otro es un acto cruel y egoísta, ya que las personas que te quieren se quedarán sin una explicación, sin un porqué, sin nada de nada. Cuando uno desaparece voluntariamente, lo que debe hacer es por lo menos dejar un mensaje que confirme tu voluntad de irte. Cosa que no ocurrió en 1930. El cazador llamado Joe Labelle marchaba con sus raquetas de nieve hacia el pueblo junto al lago Ajikuni. Se sintió agobiado por una extraña sensación de pavor. Normalmente aquel era un ruidoso núcleo rural de 1200 personas y ese día Joe hubiera esperado oír a los perros de los trineos que ladraban para darle su habitual bienvenida. Pero las chozas rodeadas por la nieve estaban recluidas en el silencio y no salía humo de ninguna chimenea. Al pasar por la orilla del lago Ajikuni, el cazador vio que los botes y los kayak todavía se hallaban amarrados a la orilla. Sin embargo, cuando fue de puerta en puerta, solamente encontró una soledad misteriosa. Aún estaban apoyados en las puertas los apreciados rifles de los hombres. Ningún viajero esquimal dejaría jamás su rifle en casa. Dentro de las cabañas, las ollas de caribú guisado estaban mohosas sobre los fuegos apagados hacía mucho tiempo. Sobre un camastro había un anorak remendado a medias y dos agujas de hueso junto a la prenda. Pero este hombre no encontró cuerpos, ni vivos ni muertos, ni tampoco señales de violencia. En algún momento de un día normal, cerca del almuerzo, según parecía, se produjo una repentina interrupción en el trabajo diario. La vida y el tiempo parecían haberse detenido en seco. Joe fue a la oficina de telégrafos y transmitió su informe al cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá. Todos los oficiales disponibles fueron enviados a esa zona. Al cabo de unas pocas horas de búsqueda, los policías montados dieron con los perros de los trineos perdidos. Estaban todos atados a los árboles cerca del pueblo y sus cuerpos se hallaban bajo una sólida capa de nieve. Habían muerto de hambre y de frío. Existe otra versión que menciona que habían sido asesinados, pero nos vamos a centrar en esta versión. En lo que fuera el cementerio de Ajikuni, se produjo otro descubrimiento escalofriante. Las tumbas se encontraban abiertas, de las cuales, bajo una temperatura glacial, alguien se había llevado los cadáveres. No se veían huellas fuera del poblado, ni tampoco posibles medios de transporte por los cuales la gente pudiera haber huido, sin poder creer que 1200 personas pudieran desvanecerse de la faz de la tierra. La Policía Montada de Canadá amplió su búsqueda. Con el tiempo, la investigación cubría todo Canadá y continuaría durante muchos años. Pero después de este tiempo, el caso sigue sin una solución. Actualmente, la policía niega la historia sobre esta desaparición. Niega que una aldea con una población tan gruesa hubiese podido existir en un área tan alejada de los territorios del noroeste. Sin embargo, en una carta enviada por ellos mismos en aquel momento al periódico de Toronto, Daily Star, confirma que la historia de este cazador es real. Algo se oye en la madrugada. La cuarta esfera. Buenas noches, Ángel. Hola, Eduardo, muy buenas noches. Nuestro protagonista, al parecer, queda con su padre en un restaurante y ahí empieza toda su historia, ¿no? Ahí comienza, pues, el principio de la historia, ¿no? Él, cenando con su padre en un restaurante, pues, como es lógico, charlando, y, bueno, pues, el padre nota que Brian está muy cansado, ya que se ha pasado toda la noche estudiando. Pero Brian le dice que ha quedado con su amigo William y que quiere ir de fiesta, ¿no? Que quiere salir a celebrar lo que sería el comienzo de las vacaciones de primavera. Hacía muy poco que su madre había fallecido, ¿verdad? Sí, desgraciadamente hacía apenas 3 semanas que su madre había fallecido. ¿Y él aún así tenía ganas de salir? Él, por lo visto, tenía ganas de salir y despejarse un poco. Y se había pasado prácticamente toda la noche estudiando sin dormir. Y a pesar de que, bueno, su padre intentó quitarle la idea de salir de la cabeza, ya sabes, ¿no?, cómo son a veces de cabezones los jóvenes. Cuando se empeñan en algo, pues van a tiro fijo. Además, también parece ser que él tenía pensado pedir matrimonio a su novia. Sí, tenía pensado la semana siguiente hacer un viaje para visitar a su novia y pedirle matrimonio. Por lo tanto, claro, viendo todo esto, pues es un poco difícil de entender que él, pues, quisiera desaparecer. No tenía motivos, a pesar de que se encontraba bastante apenado por el fallecimiento de su madre, pues tenía en mente la ilusión de pedir matrimonio a su novia y viajar a verla, claro. Una prueba, ¿no?, de que su intención no era desaparecer esa noche. Claro. De esta manera, nuestro protagonista Brian se encuentra con William en la fiesta, se ponen a celebrarlo, llama a su novia, que es testigo de esa ilusión que él tiene, porque él la llama para decirle que la quiere, y cuando se van para terminar la noche en otro local, pues se encuentran con una amiga, se suben a su coche, esta amiga los acerca a otro lugar, ¿y qué ocurre allí? Pues allí continúa la fiesta, se separan del grupo y dejan de verle, y bueno, pues cuando el bar ya prácticamente está cerrando, se iluminan las luces, se dan cuenta de que no le ven por ninguna parte, que ha desaparecido. Bueno, esto les extraña, pero deciden, bueno, pues pensar igual se ha marchado o tal, pues lo ven como algo igual más lógico, no se preocupan en exceso por ello, ¿no? Uh-huh. No es hasta, claro, hasta el día siguiente cuando, pues, su padre les llama y va al apartamento de Brian y no le encuentra por ninguna parte. Su novia preocupada también comienza a llamarle, tampoco le encuentran por ninguna parte. Y es entonces cuando estos amigos ya empiezan a preocuparse un poco más. Sí. Al ver que su amigo ha desaparecido sin avisar y que no ha llegado a casa en esa noche, claro. Es decir, que no le coge el teléfono ni siquiera a la novia, la que había llamado horas antes. Es como si se hubiera esfumado. ¿Qué ocurre con las grabaciones de la cámara de seguridad? Porque esto es lo realmente extraño. Bueno, aquí es donde empieza realmente lo extraño de esta historia. En las grabaciones del local se ve como Brian y sus amigos entran, pero nunca se le ve abandonar el local. Ni la cámara principal, ni la cámara que está, pues, en la parte trasera, en ningún momento registran la salida de Brian. Uh-huh. Y ahí es donde está lo realmente extraño, porque claro, él entra al local, pero en ningún momento hay ninguna constancia de que él haya salido. Claro, al igual que grabaron su entrada, deberían grabar su salida. Claro. Y está grabado todo, estaba grabado las imágenes de él entrando con sus amigos y todo menos, claro, luego los agentes buscando, pues investigando, revisaron, pues, todas estas grabaciones, tanto las de la parte delantera como las de la parte trasera, y en ningún momento se ve a Brian abandonar el local. Esta historia tan extraña que da pie, me imagino que un montón de teorías alternativas y conspiradoras, ¿no? Sí, hay todo un mundo de conspiración en torno a esta historia. Y es lógico por lo extraña que es. Se dice que pudieron haberle asesinado y haberle incluso metido en una de las cámaras frigoríficas del local. O que alguien le sacó de alguna manera por algún sitio donde no le hubieran visto las grabaciones. También se puede especular que ha salido por un ángulo muerto o por algún sitio donde por el tejado o algún sitio donde las cámaras no lo han visto. Pero claro, si tenemos en cuenta todo lo que hemos hablado antes, de que él tenía en mente pues esas ilusiones de ir a hacer el viaje, a ver a su novia, de que había llamado a su novia pocas horas antes, de que se lo estaba pasando bien, que era una noche normal, de fiesta, con sus amigos, nada hacía pensar pues que él tenía en mente desaparecer de esta manera. Si tú no tienes planes de futuro, pues vale, pero claro, ¿por qué elegir esa noche para desaparecer? Precisamente celebrando una fiesta. Él podía no haber quedado con nadie, con su amigo William, por ejemplo, o no haberse subido al coche, ¿no? Cuando esta amiga los acerca hasta ese segundo local, ¿no? Donde están celebrando la noche del 1 de abril del año 2006. Bueno, ¿qué pasa con su hermano Derek? Que dice que las imágenes muestran que se lo estaba pasando bien y todo esto. Claro, además, en ningún momento pues sus amigos ven que él esté triste, ni lo esté pasando mal, ni le ven nada que les preocupe sobre su comportamiento. Y es más, su hermano, pues cuando ve las grabaciones de seguridad de estas cámaras, pues ve que su hermano se lo está pasando bien. O sea, le ve normal, de fiesta, y no hay nada que le haga pensar que está triste o que tenía en mente pues desaparecer, ¿no? Hay un dato muy curioso que dice que su novia lo llamaba a diario, ¿no? Al número de teléfono, con la esperanza de que alguien le cogiera o que él le cogiera el teléfono, y que siempre le daba pues el tono de apagado, hasta que un día, 6 meses después, pues parece ser que dio tono de llamada, pero que nadie lo contestó, ¿no? Sí, ahí quedó el misterio. Es otro misterio más añadir a esta historia. Durante, como bien comentaste, pues durante 6 meses, pues la novia le llama todos los días y el teléfono no responde, hasta que un día responde, pero nadie contesta y no se supo más. Todos los viernes a medianoche, escúchanos en directo desde nuestra web lacuartaesfera.net. Muy curioso el caso que nos ha contado nuestro compañero Ángel, ocurrido un día de abril, al igual que el caso de David Guerrero, uno de los casos de desaparición, El caso que nos ha traído esta noche nuestro compañero Ángel ocurrió un día de abril, al igual que el caso de David Guerrero, uno de los casos de desaparición más famosos en la historia de España. Nos trasladamos a un lunes 6 de abril de 1987, un día muy especial para David. Tenía una entrevista en una galería de arte. Ese día se presentaba una exposición de arte titulada Recordando la Semana Santa, donde una de las pinturas de David iba a ser exhibida. Esta era la primera vez que uno de sus cuadros se iba a exponer. Alrededor de las 6, David salió de su casa en la calle Sargento, en Málaga, y se dirigió a la parada de autobús más cercana, que era a unos 150 metros de su casa. Eran ya las 8:30 de la tarde y su padre fue a la galería de arte para recoger a su hijo, donde le informaron que su hijo no había estado nunca allí. Su padre se dirigió a la academia de arte, donde le dijeron lo mismo, que su hijo no había estado allí y que no lo habían visto. Los padres de David lo buscaron por todas partes, pero alrededor del mediodía, el padre de David le dijo a la policía que su hijo había desaparecido. La policía descartó la teoría de que David se hubiese escapado debido a que era un niño comprometido con la pintura, con un círculo de amigos muy reducida. Otra teoría era que debido a las capacidades naturales de David para la pintura, podría haber sido secuestrado por algún miembro de la élite relacionada con la cultura del arte. El secuestro extorsivo también se descartó debido al hecho de que nadie llamó para pedir ningún rescate por este niño. La desaparición de David es todavía un misterio, una desaparición que se clasifica como un caso extremo debido al hecho de que no hay absolutamente ninguna pista sobre lo que le podría haber sucedido. No hay testigos. Era como si David Guerrero se hubiese desvanecido en el aire. Un niño al que muchos de vosotros conoceréis con el nombre de El Pintor de Málaga. Actualidad, ovnis, ciencia, astronomía, historia, leyendas, documentales. Todo esto y más en www.lacuartaesfera.net. Por muchos periodistas e investigadores que le hayan buscado, nadie sabe qué ha sido de ella desde el año 2007, la desaparición más misteriosa del siglo XXI. Yolanda, ¿qué pasó con Shelley Miscavige? Buenas noches, Eduardo. Pues sí, como bien dices, por muchos periodistas e investigadores que le están buscando, nadie sabe nada de ella. Y lo que es más extraño es que la policía asegura que todos los rumores sobre su desaparición son infundados. En agosto del 2014, una actriz, Lea Remini, que es amiga de Shelley, decide por fin acudir a la policía de Los Ángeles a denunciar la desaparición, porque no sabe nada de ella desde el 2007. Y es que Shelley no se trata de ninguna compañera de plató, sino de religión. Shelley es, no podemos más que afirmar como presente, la esposa de David Miscavige, que es el líder de la cienciología, la secta a la que también pertenece la desaparecida Shelley. Sin embargo, y rápidamente, después de la denuncia de Lea Remini, esta es desestimada por la policía, alegando que es infundada. Incluso le dicen que ha habido detectives que la han visto en persona, pero no hay más pruebas. Esto, la verdad, suena muy inquietante, ¿no? Porque va a hacer 10 años y no se ha vuelto a ver. Sí, es una de esas historias turbias y complejas en la que la persona se volatiliza y casi que lo mejor que le puede haber ocurrido a quien ha desaparecido en estas condiciones es eso, el poder estar en paradero desconocido. Porque cualquier otra alternativa resulta mucho más inquietante. Y es que asaltan muchas preguntas relativas al paradero de Shelley Miscavige. ¿Puede que esté internada en alguna de las sedes de la cienciología que tiene en Estados Unidos? ¿Tal vez siga viviendo en la mansión familiar y castigada a una vida de ostracismo? ¿Acaso ha escapado de su marido y la situación para empezar una nueva vida sin dejar rastro alguno? ¿O es que simplemente no le ha apetecido salir de su habitación en casi una década? Y es que todo es muy extraño y roza lo siniestro. Las pistas que se disponen hasta este momento, sobre todo, son testimonios de miembros arrepentidos de la cienciología. Porque no hay nada más, no está ni viva ni muerta, como si no existiera. Por no aparecer, no aparece siquiera mencionada en un documental que se hizo, que se llamaba Scientology and the Prison Bird, la cienciología y la cárcel de la ciencia. Este documental airea múltiples trapos sucios de esta secta fundada por L. Ron Hubbard, y es que pocos se atreven a preguntar por ella. Ahora nos vamos a ir hasta el año 2006, a la ceremonia de enlace entre Tom Cruise y Keith Holmensen. ¿Qué ocurre? Pues este enlace, que además es internacional y conocido por todo el mundo, pues están lo más importante de la cienciología, ya que Tom pertenece a esta religión. Entonces, durante el acto, Lea Remini, la mujer que lo denunció, pues ahí es donde empieza a echar en falta a Shelley, porque Shelley es una destacada personalidad dentro de la organización. Así que pregunta por ella, y la respuesta que obtuvo fue que era mejor que se callase. Empieza a pasar el tiempo y la actriz deja de tener noticias de su amiga y, claro, a sospechar que algo no va bien. Es decir, que de algún modo la organización le mete presión. Empieza a acosarla de tal manera que al final Lea termina dejando la cienciología. Vamos a situarnos para entender mejor la misteriosa y sospechosa desaparición de Sally. Vamos a conocer la historia personal de ella y de su familia a través de una gran investigación, un reportaje que fue publicado por Vanity Fair. En este reportaje se comenta que el apellido de soltera es Barnett y su relación con la cienciología comienza a principios de la década de los 70. Sus padres son fieles seguidores de L. Ron Hubbard, que como dijimos antes es el fundador de la cienciología. Sí. Y entonces deciden dejarla a ella, que tiene 12 años, y a su hermana Clarice, al cuidado de este hombre y del círculo religioso. Pues es un entorno en el que a nadie le gustaría ver a sus hijas, porque forman parte del Messenger Organization, donde las adolescentes que hay allí van ligeras de ropa, preparan bebidas y encienden los puros a las personas que componen la Sea Organization, que es la élite de la cienciología. Y es allí donde Sally, unos años después, conoce a David Miscavige, que es un joven de 21 años que había escalado rápidamente la jerarquía de la organización. Quiero hacer un apunte, que tanto Sally como Leah Remini como David son hijos cuyos padres pertenecen todos desde el comienzo a la cienciología. Y el caso es que, bueno, en 1978 pues empiezan a salir juntos. Sally, esta mujer, no ha conocido otra vida que no fuera dentro de lo que es la secta. Y la describen algunos compañeros como una chica solitaria que ha sido abandonada. Bastante triste la situación de Sally. La verdad es que sí. Y 4 años después se casan, ¿no? Se casan y justo en el 86... 84-86, no recuerdo ahora bien, Howard, que es el fundador de la cienciología, se muere. Entonces hay un proceso de sucesión y David Miscavige pasa a ser el líder y su mujer, Sally, la consorte de la organización. Y entre los dos acumulan muchísimo poder. Eran lo que a ojos de todo el mundo es la pareja perfecta, porque son guapos, atractivos, poderosos y se dejan ver como una de esas parejas casi de Hollywood en las apariciones públicas. Sally empieza a trabajar y es asistente del presidente de la organización, con 12 trabajadores a su cargo y en una sede con unas instalaciones que cuestan 70 millones de dólares. Es todo un negocio. Desde luego. Sin embargo, la relación con su marido cada vez era más distante, ¿no? Y más compleja. Sí, y además, según la revista, nadie les ve besarse en público, abrazarse, tocarse o una mirada afectuosa, lo que es una relación de una pareja que está casada, que aunque estén trabajando juntos, siempre hay algún tipo de complicidad. Sí. Y bueno, según Mark Healy, que trabajó con ellos estrechamente, él aclara que hay una política sexual, la Sea Organization, que prohíbe todas las relaciones sexuales entre las personas que trabajan allí. Así que tal vez estén acatando órdenes. Aún así, es muy extraño que una pareja que está casada y que comparte una vida no haya cierto tipo de complicidad. Pero es que sobre Sally Miscavige hay una sombra que planea. Porque es que años atrás, la esposa del fundador de Hubbard, Mary Sue, pasó de ser una figura central en la cienciología a dar con su persona en la cárcel, con la indiferencia de su esposo, y un tiempo después Mary Sue abandonó la organización. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Lo cierto es que algunos antiguos colaboradores de David habrían comentado que aunque no había una certeza de maltrato a Sally por parte de su marido, tampoco se podría afirmar rotundamente. Claro, entonces con la historia de Mary Sue más esas sospechas de una pareja que no es bien avenida, hay una historia que dice que cuando en la cienciología hay adeptos rebeldes o inadaptados, estos son enviados a centros localizados en Estados Unidos, como pueden ser Nuevo México o Wyoming. Y es que allí son reeducados a base de una subsistencia muy pobre, con una alimentación o de arroz, judías, le someten a actividades humillantes y, sobre todo, a un estricto aislamiento. Por lo que tengo entendido, Yolanda, hay una persona muy cercana a Celi que algo dijo, ¿no?, sobre ella. Sí, esta persona es su sobrina, Gina Miskevich Hill, que dijo sobre su tía, son palabras textuales y de todo aquello, que creía que todas esas cosas se debían hacer porque debía hacerlo para vivir así su vida. Estaba completamente jodida y era una inadaptada, y por lo que sé, no era de esa clase de zombies besaculos que van por allí, que todo lo hacía por su fe hacia Howard y no para mejorar su propio estatus. Venía a decir como que su tía realmente no quería ascender dentro de la escala, pero que al mismo tiempo había algo de presión sobre ella y lo sabía. No terminaba de estar tranquila. El caso es que también dentro de la Sea Organization la odiaban, porque podía ser igual de déspota que su esposo. Sí que es verdad que hay otras personas que aseguran que debajo de aquella imagen fría había una buena persona, probablemente una triste persona, que reconocía haber tenido una infancia horrible y que además odiaba a su madre, quien aparentemente se suicidó en 1985. Y de ahí pasa el tiempo y llegamos al año 2004, cuando la estabilidad mental y emocional de Celi empeora, ¿no? Sí, sí, empieza a estar, da síntomas de desequilibrio. Mark Heisler también cuenta que está siempre estresada, que no duerme y, claro, al no dormir, por consiguiente, además está de mal humor. El caso es que hay sus últimas apariciones públicas son en el 2006, cuando además ella, por su cuenta, acaba de reformar la junta directiva de la Sea Organization sin consultar a su marido. Y además se muda a una casa diferente. Sí. Empieza a comportarse ya de una manera muy rara y empieza a comentarle a todo el mundo que está jodida en todos los sentidos. Y de repente, a partir de ese momento, nada de nada. Celi Miskevich desaparece. Yolanda, vamos a puntualizar que la palabra jodida es palabras textuales de ella. Son palabras tanto de ella como de su sobrina. Digamos que de esa manera, con esa palabra, parece ser que lo que están asegurando es la situación que vive ella a nivel emocional y personal y la situación en el contexto en el que se está moviendo. Uh-huh. Es una situación complicada. Pero llega un momento en que hablar de Celi se convierte en algo tabú, ¿no? Sí, sí, se convierte en un tabú. Y quién se atreve a preguntar, como le ocurrió a Lea Remini, le empiezan a acosar, empieza a ser acosada. Así que es como un modo de aviso para quien quiera saber cualquier cosa de ella. La verdad es que es bastante turbio, ¿no? Como decías al principio. Turbio y con tintes de ser peligroso. Hay algunas teorías que apuntan que tal vez Celi se encuentra encerrada en algunas de esas sedes que tiene la cienciología repartidas en Estados Unidos. Incluso se afirma que puede estar en la que se encuentra al lado del lago Howard, que es una pequeña ciudad de apenas unos 10.000 habitantes. Allí además parece ser que hay búnkeres preparados para proteger a las personalidades y celebrities de la cienciología en caso de una guerra nuclear. O sea, uh-huh. Es un lugar bastante importante. También se dice que existe allí una cabaña a la espera de la segunda venida de su fundador y líder, L. Ron Hubbard, y un par de docenas de trabajadores. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. O sea, en lo que es en aquella pequeña población existen los búnkeres y luego la cabaña, porque realmente la gente de cienciología está esperando a la segunda venida de su líder y fundador. Todo esto, la verdad es que suena muy poco normal y claro. Pero bueno, nadie sabe nada. El caso es que en el caso de que ella estuviese allí, tanto fuese retenida como forma voluntaria, viviría aislada en uno de esos inacabables procesos de reeducación a los que se les somete a algunos de los fieles que no están de acuerdo con las políticas de la cienciología. Y según Mark Heldis, y a través de la revista Vanity Fair, lo que ocurre con Sally es que parece ser que ella, al haber estado en esta situación de poder tan clave, puede tener la llave para terminar con la organización, con la cienciología. Y por eso la hacen desaparecer, me imagino. Vamos a ver, porque si a ella, por ejemplo, le diera por decir, venga, de acuerdo, aquí es donde están enterrados todos estos cuerpos, o lo que ha pasado aquí con este, o con esta otra persona, o aquello que ocurrió y que de repente, es como si dijese, vamos a incendiarlo todo. Claro. Es que todo se habría acabado. Uh-huh. Y después de todo esto, la pregunta de dónde está Sally Miscavige, ya que desde hace 10 años de ella no se sabe nada, yo creo que básicamente tiene que ser si ella después de todo este tiempo sigue viva y dónde. Envía tu historia a redaccion@lacuartaesfera.net y forma parte de nuestros corresponsales de lo insólito. ...1968... Dos personas en el aeropuerto de Kankakee faltan por coger un vuelo. De repente las azafatas pueden divisarlos corriendo por la pista. Se trataban de Harold y su mujer Carrie. Los dos se suben al avión y las azafatas se sorprenden de encontrar a esas dos personas de aspecto tan desmejorado. Así que, pensando que todo era debido a su excitación por temor a perder el vuelo, las azafatas los tranquilizan diciéndoles que no había ocurrido nada y les indican el asiento que tienen que tomar. El avión despega y los dos pasajeros se ponen a hablar entre ellos de las ventajas que tiene viajar en avión, del panorama que se divisa desde el cielo, pero en un momento dado, cuando el avión está sobrevolando Missouri, Harold se levanta del asiento y decide ir al baño. Así que su mujer lo acompaña temiendo que se fuera a marear. Pasó el tiempo, pero ni uno ni otro volvió a aparecer jamás. El DC-3 aterrizó en Dallas y dos personas de la lista de pasajeros habían desaparecido. Se pensó, por encontrarle sentido a la desaparición, que quizá se hubiesen equivocado de puerta y hubiesen abierto accidentalmente una de las salidas del avión. Sin embargo, esa teoría pronto se descartó, pues eso hubiese provocado por unos minutos una pérdida de presión y de altura en el aparato que nadie notó en ningún momento. Nadie consiguió nunca explicarse lo sucedido y así quedó registrado para el asombro de pasajeros y tripulantes. Pero esta historia no estaba destinada a quedarse ahí. 6 años después, en 1974, un avión con destino a Frankfurt salió del aeropuerto de Milán. Eleonor compartía asiento con un hombre y una mujer de carácter simpático y extrovertido. A pesar de que parecían cansados y sus ropas viejas y desgastadas, llamaban muchísimo la atención. Eleonor habló con ellos animadamente hasta que ambos se levantaron del asiento y se dirigieron al baño. Estas dos personas tampoco volvieron a aparecer jamás. Lo sorprendente de este caso es que todos los viajeros del avión recordaban esa característica de sus caras y ropas, y todos coincidían en que parecían amables y dicharacheros. Cuando los inspectores de vuelo revisaron la lista para identificar a los dos volatilizados, se encontraron con algo muy sorprendente. Sus nombres eran Harold y Carrie, los mismos que habían desaparecido en pleno vuelo 6 años antes. El suceso volvió a ocurrir en 1988 en un vuelo charter con destino a Nueva York. El matrimonio Potter ocupó los asientos que tenía reservados y después de hablar con la tripulación e ir al lavabo, ninguno de los dos volvió a ser visto jamás. Harry Potter era un ejecutivo de una compañía de seguros de la Cámara de Comercio de Illinois, y su mujer era su secretaria personal. La historia parece que forma parte de un caso real y existen datos que lo confirman. Fuera lo que fuere lo que les pasó a los Potter en el primer viaje, y sean quienes sean los que aparecieron posteriormente, esta historia merece estar entre los casos que esta noche hemos tratado de desaparecidos en extrañas circunstancias. Todos los viernes a medianoche, escúchanos en directo desde nuestra web lacuartaesfera.net. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Llegamos al final del programa de esta noche, en el que comenzamos hablando de ese momento en el que dejamos desaparecer a nuestro verdadero yo. Después de 60 minutos de programa, creo que he encontrado al culpable de que esto ocurra. Fijaros bien que tenía muchas dudas y siempre recurría al mismo culpable. Estaba convencido de que la desaparición de uno mismo era causada por el paso de los años y los problemas que se plantean a lo largo de nuestras vidas. Pero he llegado a la conclusión de que estaba equivocado. El único culpable de que esto ocurra, en mi caso, se llama Eduardo. Sí, Eduardo Pereira. No debemos echar de menos a ese que fuimos, porque ese ha desaparecido con nuestro permiso. Sí, es verdad que la vida nos pega tantos palos que en el camino vamos aprendiendo a esquivarlos, pero eso no significa que debamos olvidarnos de quiénes somos, de quiénes queremos ser. No nos hemos hecho más débiles, todo lo contrario. Somos mucho más fuertes, pero sobre todo mucho más sabios. Porque ya sabemos que cuando te subes a una escalera, nos podemos caer, o que cuando te tiras al agua, te puedes ahogar. Ya sabemos que la política está desacreditada por unos cuantos imputados, pero aún así, ¿merece la pena dejar que se vaya ese que fuimos? No sé vosotros, pero yo he tomado una firme decisión. Voy a recuperar a partir de esta noche a ese que fui. Voy a seguir soñando, luchando y creando en mi mente una esfera tan grande que permita que miles de personas viajen a los lugares más extraños de mi imaginación, con vuestra ayuda. Porque estoy convencido de que el mundo lo mueve el amor. El mundo lo mueve la amistad. Las personas como tú, que estás ahí detrás. El que se levanta cada mañana. El que llega a final de mes y ve que no le llega el dinero para poder pagar todo lo que tiene que pagar. Lo único que ha cambiado, amigos, es el mundo. Nosotros seguimos siendo los mismos. Solamente esquivamos las balas. Pero no debemos dejar que ese yo interior desaparezca. Debemos luchar, porque yo estoy convencido de que cada uno de vosotros es capaz de hacer más de lo que él piensa. Que podemos seguir luchando. Que podemos seguir riéndonos, porque nos lo merecemos. No hemos venido a esta vida para perder el tiempo. Para finalizar, quiero que digáis esta frase y que la interioricéis con todas vuestras fuerzas. Solamente tenéis que cambiarle el nombre. Ese Eduardo que soy no volverá a permitir que mi verdadero yo esté desaparecido. Queridos amigos, queridos esféricos, os espero dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.